Como cada lunes en la sintonía de la mañana, vamos a abrir nuestro espacio dedicado a hablarles del ámbito de la logopedia. Lo hacemos con nuestra consulta de logopedia destinada a un público infantil y adulto y con la logopeda y máster en trastornos de lenguaje, Laura García Padilla, que ya nos acompaña y a quien vamos a dar la bienvenida. Laura García, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues cada 15 días nosotros abordamos diferentes cuestiones relacionadas con el ámbito de la logopedia. Hoy en concreto vas a hablarnos, Laura, de la disfonía. Vamos a tratar este asunto pues principalmente en adultos, pero también vamos a hablar pues de cómo afecta la disfonía a los más pequeños, ¿no? Cuéntanos. Eso es. Voy a hablar un poco de un trastorno, por decirlo así, que se produce bastante a lo largo de nuestra vida. Y sobre todo en niños se ve en muchos casos. En primer lugar, lo que voy a hablar es sobre la voz, ¿no? Creo yo que para empezar es importante hablar qué es la voz. Y la voz se produce por la vibración de las cuerdas vocales. Al pasar por ellas el aire que sale de los pulmones, ¿vale? Se produce esa vibración. Y ahora, ¿qué es disfonía? Pues la disfonía es una alteración de la voz en cualquiera de sus cualidades, es decir, de su intensidad, de su tono, de su timbre y su duración. Y ahora también habría que distinguir entre lo que es disfonía y afonía. La afonía, que normalmente decimos, hoy estoy afónico. Afónico es una pérdida total de la voz, es decir, no puede hablar nada. ¿De acuerdo? Si quieres te hablo un poco de las causas. Sí. Mira, las causas normalmente de una disfonía o de una afonía puede ser orgánica, funcional o mixta. Y ahora explico qué es orgánica. Orgánica es producida por lesiones en los órganos que intervienen en la fonación. Es decir, puede ser por causa congénita. Congénita es que haya tenido esa persona una lesión cerebral, que tenga una malformación o que tenga una parálisis, o por factores endocrinos. Es decir, que la hayan operado, por ejemplo, de bocio y la haya afectado a la cuerda vocal en la misma operación quirúrgica. Puede ser también por causa inflamatoria, que podría ser, por ejemplo, por una simple laringitis. Una faringitis que en un momento determinado cogemos, usamos más de lo debido lo que es nuestra voz y se produce esta disfonía. O también de forma traumática. De forma traumática es como hemos dicho también anteriormente, por una quemadura a través, por ejemplo, del reflujo gastroesofágico. Sí, es ¿vale? complicado de pronunciar. Es un poquito complicado. Mucha gente que dice, uy, es que yo me siento un ardor, y la disfonía quizá va a tener que ver algo con mi problema de estómago. Pues sí, está relacionado. Ese reflujo sube y lo que hace es, dentro de lo que cabe, como una quemadura en las cuerdas vocales, ¿vale? Entonces puede provocar lo que es la disfonía. O sea que si, por ejemplo, nosotros en algún momento determinado notamos que perdemos la voz, no que nos quedamos afónicos, que no podemos hablar, sino que perdemos ese volumen de voz o que nos suena a lo que llamamos, rara, a lo que llamamos ronca, ronca, esa voz ronca. Nos sale rara, todo eso es disfonía. Eso es disfonía. Todas esas alteraciones que se producen cuando nosotros hablamos y no hablamos de manera habitual o normal, ¿no? Que solemos estar hablando, cuando nos suene rara nuestra voz, estamos teniendo una disfonía. Que normalmente decimos, uy, estoy ronca, hoy me he levantado ronca. Su palabra en sí es disfónica, estoy disfónica, ¿vale? Eso es ronquera. Afonía es lo que he dicho anteriormente, que la pierde totalmente, que no puede hablar, ¿de acuerdo? Ahora, la causa funcional, ¿por qué puede ser funcional? Pues está producida por una alteración, pero por la actitud vocal, es decir, por nuestra forma de hablar, cómo hablamos. Y también puede estar, que esa sería la mixta, que se complique con lesiones orgánicas. Es decir, la persona, por ejemplo, por su forma de hablar, pues tiende siempre a estar ronca. Pero debido a esto, pues también le puede producir un nódulo, es decir, entonces ya estamos hablando de algo orgánico, es algo orgánico con algo funcional, o sea, es una mezcla de las dos. Personas, por ejemplo, que normalmente suelen gritar mucho a la hora de hablar, de expresarse, no porque sean gritonas, sino porque a lo mejor en el desempeño de sus funciones laborales, pues tengan que elevar la voz, ¿no? Estamos hablando, a mí se me viene a la cabeza, los maestros, ¿no? Los que trabajan en la docencia, que a lo mejor en más de alguna ocasión tienen que gritar para hacerse oír. Pues estas personas con frecuencia tendrán disfonía de este carácter, ¿no? De carácter funcional. Exactamente. Normalmente llega a ser funcional mixto, sobre todo porque ya a ellos, del sobreesfuerzo que ellos llegan a hacer por sus horas de trabajo, porque son más bien niños pequeños o no tan pequeños y tienen que usar la voz de forma elevada, pues eso le provoca que puedan tener edema, que puedan tener nódulos y ya estamos mezclando las dos, ¿vale? Sería de forma funcional y de forma orgánica, de forma mixta. ¿Hay factores desencadenantes de esta disfonía? Sí. A ver, una persona, por ejemplo, simplemente puede ser por su mal funcionamiento, o sea, porque no sepa cómo utilizar la voz correctamente, pero a esto también le puede desencadenar que sea una persona con alergia, una persona que tenga alergia a la humedad, que sea alérgica, o sea, que tenga alergia en sí. Luego también por factores psicológicos. Hay personas que tienen disfonía por un factor psicológico, simplemente ha tenido un problema en su vida y le ha afectado la voz. Tengo fe de que existe. Tengo fe de que existe porque lo tuve, bueno, se sí. trató en consulta. Luego también por una laringitis aguda, como hemos dicho anteriormente. Una persona que tiende mucho a tener laringitis, pues también se le desencadena una disfonía. Luego también existe una serie de factores que lo favorecen, que es lo que hemos dicho anteriormente. Una persona que se dedica a cantar, un maestro, por ejemplo, personas con un carácter bastante emocional, personal, o sea, personas que hablen mucho, ¿no? Habladoras, más que por decirlo claro, así. Claro, claro. También, por ejemplo, aquellas personas que consumen tabaco, el alcohol, personas, por ejemplo, que tengan afecciones de otorrinolaringólogo, ¿vale? También tienden mucho a pasarle. Sobre todo aquellas personas que tienen una mala coordinación respiratoria, o sea, a la hora de hablar no coordinan bien la respiración. Y sobre todo que tengan una técnica vocal defectuosa, que no saben, o sea, por ejemplo, yo al hablar, que ahora voy a hablar de lo que es una higiene vocal, hay gente que dice, ¿eso qué es? ¿Una higiene vocal qué? ¿Que te tienes que lavar la boca? ¿Que te tiene que...? No, es hacer una serie de pautas saludables. Y luego, sobre todo, hay muchas personas que dicen, pero bueno, si yo no hablo, si yo estoy, pero pueden estar en ambiente, por ejemplo, algún material o pintura. La pintura muchas veces crean que irrite, o sea, lo que provoca es que irrite la garganta. Y de un día, de otro, pues lo que produce lesiones en las cuerdas vocales. Productos químicos corrosivos, así que no son nosotros beneficios. Mismos, por ejemplo, en casa, cuando estamos pintando o cuando estamos limpiando con lejía, si está todo muy cerrado, lo que puede ocasionarte es, incluso puedes notar lo que es esto seca, como que te ahoga. Pues si eso lo haces un día, otro día, el polvo, todo eso provoca lesiones en las cuerdas vocales. Claro, y nos puede provocar esa disfonía. ¿Cuándo sabemos nosotros, o cuáles son más bien los síntomas, ¿no?, que nos pueden hacer detectar que estamos padeciendo una disfonía? Ya antes hemos comentado, ¿no?, cuando la voz no sale más bajita, no podemos forzarla, en fin. Pero los síntomas reales que nos pueden hacer ver que tenemos el problema. A ver, cuando nosotros notamos que alguno de los órganos, o sea, son insuficientes o nos falta, o sea, que vemos que hay una alteración en la voz, que da molestia, o sea, que nosotros vemos como que tiene algo de, ay, es que tengo aquí algo en la garganta, como si tuviera algo raro, se llama cuerpo extraño, ¿vale? Pero si mucha gente te dice, es como si tuviera algo, un cuerpo, algo que me molesta, ¿vale? Como una garraspera. Aquí, exactamente, ¿no? Por ejemplo, la garraspera, la ronquera, el dolor, la fatiga al hablar. Es decir, no fatiga de vómito, sino fatiga crónica, el cansancio, ¿vale? Fatiga como cansancio. O sea, puede notar incluso que tiene bultito, se nota lo que se toca, lo que es la parte del cuello, la garganta, y tos seca, ¿vale? Esos serían los principales síntomas que te dice que la voz no va bien, que algo falla, que hay algo que no va bien en las cuerdas, o sea, o simplemente lo que es en la parte de la faringe, la laringe. Probablemente tendrá algún problema de salud que tendrá que tratarse, ¿no? Exacto. Si es orgánico, como decías antes, pero esto te provoca también una disfonía. Sí. ¿Cómo se trata? ¿Cuándo sabemos que hay que tratarla y cómo se trata? Si en algún momento la persona nota que empieza a tener esa ronquera y le perdura esa ronquera de 2 a 3 semanas, ya estamos diciendo que hay algo, ¿vale? Que hay un problema. Entonces, lo más recomendable es que vayamos al médico de cabecera, le comentemos que estamos en... O sea, que llevamos ronco, que no nos recuperamos y que al menos le puede mandar un tratamiento. El tratamiento a lo mejor son corticoides y mejora, pero vuelve a pasarle a lo mejor en un mes, en 2 meses. Entonces, el médico lo más lógico es que lo mande al otorrino. El otorrino le hará prueba y si ve conveniente como operación o como rehabilitación logopédica. Normalmente, si es una intervención quirúrgica, antes le mandará a lo que es la intervención logopédica para preparar lo que es la intervención y posteriormente, una vez que ha sido intervenido quirúrgicamente, pues ya nosotros empezamos nuestra labor para trabajarle lo que es la técnica vocal. Claro. Es la bueno, pues hay que acudir en estas circunstancias, ¿no? Al logopeda, exacto, entonces en particular, ¿no? Momento en el que, bueno, pues nos lo prescribe, por así decirlo, un facultativo médico, ¿no? Es, exacto, el que nos puede decir, pues es el momento de acudir al logopeda. Él es el que tiene que derivar, el médico deriva al otorrino. Y el otorrino es el que nos deriva a nosotros. Nosotros no podemos tratar hasta que no tenemos un informe del otorrino. ¿Qué trabajo es el que haréis vosotros? Eso, nunca, algo puntual, que nunca se deje, que nunca esperen, sí, ¿vale? Que no esperen a decir, oh, yo ya mañana estoy bien. Y porque eso, si es algo que tiene forma continua, sería recomendable que fuera tratado, ¿vale? Y luego nosotros... Primero, antes de hablar del tratamiento, sí me gustaría hablar un poco de lo que es la disfonía infantil, ¿vale? Uh-huh. Aunque prácticamente es lo mismo, porque es igualmente, es un trastorno de la voz y que afecta a niños y a niñas entre los 6 y 10 años. Y normalmente puede llegar hasta la pubertad. Y normalmente no son trastornos severos, ¿vale? No llega a ser tan complicado, a lo mejor, como en el adulto. Igualmente, sus causas pueden ser orgánicas, bien porque ya hemos dicho que puede ser un niño con alergia, funcional, porque sí, hoy día los niños, o sea, los niños nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. ¿No? Gritamos bastante, o puede ser mixta. Y en niños es más habitual la funcional que la orgánica. Igualmente, existen factores también que predisponen. Niños hiperactivos, sobre todo en un contexto familiar con padres muy ansiosos, que lo hacen todo corriendo, que tratan una comunicación un poco rápida, todo se hace a través de gritos, de padres disfónicos, es decir, la madre, por ejemplo, es una madre que tiene problemas con disfonía, el niño tiende a imitar, o sea, no a imitar, sino que imita su patrón de habla. Claro. Entonces se va a convertir igualmente en un niño disfónico. También por lo que hemos dicho antes, por una otitis, por una faringitis, por una deficiencia auditiva. Claro. ¿Vale? Uh-huh. Y ahora sí, ahora me explicaría un poco cuál sería el tratamiento adulto y el infantil. En adulto, a ver, tanto en uno como en otro, casi prácticamente queremos los mismos objetivos, conseguimos los mismos objetivos, pero claro, hay que hacerlo de forma totalmente diferente. Así, por ejemplo, en una disfonía orgánica, primero, si lo que es el otorrino lo establece, pues si hay una intervención quirúrgica, pues se hace primero la intervención y posteriormente pasaríamos nosotros al tratamiento. Y lo más importante en lo que es el tratamiento logopédico, se basa en lo que es la postura, conseguir una postura adecuada, luego también en conseguir una respiración. Si nosotros nos ponemos a pensar un poquito, respiramos con la parte clavicular, y esa no es la correcta. Tendría que ser o con la costodiafragmática o la abdominal, ¿vale? Y luego hacemos mucho, cuando estamos hablando hacemos... Y eso es porque agotamos el aire y uh-huh. seguimos hablando, ¿vale? Esos son ataques glóticos, o sea, queremos terminar la frase aunque ya no tengamos aire. Entonces, eso se basa en explicar lo que es la respiración, lo que sí. es la coordinación fonorrespiratoria, que es coordinar nuestro habla con la respiración correcta. Luego trataríamos también de enseñar el controlar el soplo, la relajación muscular, que es muy importante, para que todo esto salga bien, pues la relajación toda la parte de lo que es la garganta, los músculos del músculo de la lengua, todo tiene que estar bastante relajado. Uh-huh. Luego la impostación vocal, que sería ya una vez aprendido todo, tenemos que saber cómo usar nuestra forma de hablar con todo lo que hemos aprendido, respiración, control postural, etcétera. Y luego, con niños, pues con niños se haría igual, pero sí. de forma lúdica. Es decir, si yo quiero enseñarle el control del soplo, pues se lo hago con velas, se lo hago con globo, y con un adulto no se hace de esa manera, ¿vale? Claro, son ejercicios puro y duro. Exactamente. Sí. Y luego eso, pues lo que ya depende de lo que queramos trabajar en cada uno, que es diferente. No es lo mismo un tratamiento dirigido a maestro que un tratamiento dirigido a una persona, por ejemplo, que simplemente lo que tiene es un mal hábito. O sea, que todo depende, son casos únicos, ¿vale? Hay que estudiar uh-huh. la persona en sí. Claro, casos concretos. Bueno, y consejos y recomendaciones. Vamos a ver, como consejo, hay bastante, ¿vale? Yo voy a intentar así un poco resumir. Y lo más importante, y en lo que resumiríamos, es que no hay que abusar de la voz, no hay que abusar nunca. Uh-huh. Es decir, no hay que carraspear ni toser habitualmente. ¿Qué podemos hacer en vez de decir, si yo me digo, es que yo tengo la costumbre de carraspear? Pues lo más importante, siempre una botellita de agua. Hmm. Si somos personas que usamos bastante la voz en nuestro trabajo, pues siempre tener agua al lado. Y el hecho de bostezar también te evita que garraspees, el hacer un bostezo. Luego no gritar. En vez de ello, pues utilizar sonidos no vocales para llamar la atención. Es decir, si eres maestra, pues una palmada, un silbido, un timbre. Es decir, se basa todo en encontrar formas no verbales de no para no gritar. Y de esta manera también, si somos, por ejemplo, maestros, pues estamos enseñando a nuestros alumnos a que existen otras formas de llamar la atención y no gritando. Luego, igualmente con nuestros niños. Claro. O sea, si tenemos niños, pues igual, si tú lo llamas a voces, él te va a llamar a voces. Luego, también evitar hablar de forma prolongada. Es decir, si yo estoy, por ejemplo, en el baño y mi niño está en el salón, si tú lo llamas a grito, pues lógicamente el niño va a hacer lo mismo. Pues, ¿qué pasa? Pues, si tengo que salir por lo que sea, salgo, hablo y no grito. ¿Vale? La cuestión está en no hablar a largas distancias. Y para ello, acércate y, sobre todo, intentar proyectar bien la voz, que es lo más importante. Si estamos en un entorno ruidoso, a ver, estamos, por ejemplo, tomándonos algo y estamos dentro de un pub, de cualquier lado, lo más normal es que estemos a grito. Vale, es mucho más fácil acercarte a la persona y vocalizar al oído lo que queremos decir que gritarle al oído lo que porque realmente lo que estamos haciendo es distorsionar la voz y no nos enteramos. Sin embargo, tú vocalizas en el oído de esa persona y te enteras perfectamente. Claro, claro. ¿Vale? Si, por ejemplo, a los que nos guste mucho canta aunque no sepamos, ¿no? Pues intentar hacerlo la medida de lo que llegamos a saber. Y nunca, pues, buscar, encontrar nuestro límite. Y nunca subir por encima de donde no llegamos. Luego, evitar los hábitos nerviosos, así como, por ejemplo, contener muchas veces la respiración cuando estamos escuchando a alguien hablar, nos quedamos, no, respira, ve cogiendo tu aire. Uh-huh. Y sobre todo, no hablar mucho durante, si estamos haciendo ejercicio, vamos a andar, y nos dedicamos a andar y hablar. No es bueno, o sea, puedes hablar, ¿no? Pero de forma moderada, porque estamos agitados, o sea, cuando estamos haciendo ejercicio estamos más agitados. Entonces estamos provocando también que se puedan producir lesiones. Luego, intentar no hablar con una voz monótona, sino que darle sentido a lo que estamos hablando. Eso es lo que hemos dicho anteriormente, no contener la respiración mientras estamos pensando lo que queremos decir, sino explicarlo despacio. Y luego, la garganta hay que tenerla relajada, humedecida, con agua, si es posible, por ejemplo, con un chicle, con un caramelito. Sí que es verdad que los caramelos de menta no son buenos. Tanto que decimos, uy, estoy ronca, me voy a comer un caramelo de menta. No, la menta no es buena. Tiene un componente que no le favorece, ¿vale? Lo que hace es irritar más. ¿Que te quieres comer un caramelito? El regalí o la miel, es lo que más suaviza. ¿A quien le guste la cerveza tampoco es buena. También tiene un componente que también lo que hace es irritar. En vez de el vino, es bueno. O sea, no es bueno ni es malo, sino simplemente no hace daño. Vale. Luego, el hecho, por ejemplo, de beber cosas muy frías o muy, muy calientes, todo eso lo que hace es irritarte la voz. Temprano. Claro. Ahora, eso, no pongas en tensión la parte superior del tórax, que es lo que hemos estado hablando anteriormente, que no hablemos con la parte de arriba, la postura, muy importante, el cuello en posición de L y los hombros totalmente relajados. Muchas veces lo que podemos hacer es repetirnos, ¿no? Y sobre todo eso, no le exijas a tu voz más de lo que tú no le exijas a tu cuerpo. Si tú, por ejemplo, a tu brazo no lo puedes estirar hasta cierto punto, no, tampoco tienes que hacerlo con forzar tu voz. Forzar la voz, claro. ¿Vale? Porque todo, igual que el brazo tiene sus músculos, la garganta estamos hablando de lo mismo. O sea, por ejemplo, otros consejos así que me salen ahora mismo, así se me vienen. Cuando una persona se baña, que no cierre el cuarto de baño, que ese vaho al salir puede producirte también daño, es decir, que no esté todo caliente y de pronto te dé el golpe. Claro. O cuando nos lavemos la cabeza, que hay que secarse con secador, no salir al aire, o sea, afuera, a la calle con el pelo mojado, no andar descalzo, que se tiende a hacer mucho. Luego también con el aire acondicionado. Pues el aire acondicionado afecta muchísimo. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer? Pues poner, por ejemplo, un cacharrito con agua. Simplemente lo que hace es tragarse la humedad, ya no te la estás llevando tú. Con el calefactor es exactamente igual. Si son maestros, pues evitar las tizas, las que provocan mucho polvo. O sea, como consejo, hay muchos. Claro, el sentido común también, ¿no? Se impone un poco en este tipo de cosas. Exactamente. Y sobre todo eso, que si ve que más de 10 días no se le quita esa disfonía, que acuda al médico de cabecera y que él es el que le tiene que orientar. De cara al tratamiento, ¿no? Que se puede llevar a cabo para evitarlo. Pues son los consejos para evitar la disfonía que nos ha ofrecido Laura García en nuestra consulta de logopedia, a quien agradecemos que nos haya atendido en la mañana de este lunes. Muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Volvemos el 15 días. Gracias.